escuchaba el otro día una emisora radial y un psiquiatra, doctor Ruiz, daba consejo matrimonial. ¿Para qué? Mío para pagar por un bebé de mi padre. El doc le llamó por una amiga que conocí en un website. Pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Yo soy de Ciudad Nueva y de San Pedro de Macorís, you know. Tierra de pelotero, pues a mi sosa ley. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. I said mambo. ¿Usted quiere que haga? Yo debo aprender español. Yo o bailar con un pie hasta que me dé suave. O viajar un año desde Saturno a Nueva. Yo moving on, moving on, merengue, vaya a mi zona. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Corazón, solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. Te pido que me des solución, pues tiene la llave de mi corazón. Song.